vanguardia y libertad. ¡Qué gran contradicción! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos a todas, saludos a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par. Desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por camarada Reinaldo Iturriza. Así abrimos esta ventana y saludando también a nuestro camarada que está frente a la consola, Yolbert Zambrano. Te damos la bienvenida a este par aquí frente a los micrófonos, Enza García, Randall Borges y por supuesto con quienes nos acompañan todas las mañanas, a quienes les mandamos apapachos, besos, abrazos y la mejor vibra que existe en este planeta, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que puede, se abre. ¿Me puede recordar otra vez lo que significa apapacho? Apapacho viene de la palabra náhuatl, apapachul. Una cosa así, que quiere decir abrazar con el alma. Eso le mandamos cotidianamente a ustedes, ¿no? Todos los días le mandamos un apapacho. Sí, señor. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con la agrupación Yacaudahuana y este tema que sonó bastante en su momento, Estudiantes, ¿no? ¿Quién no recuerda al comandante Chávez pegando brincos con esta canción con los muchachos, ¿no? Sí. Y es que eso es algo que inauguró. En cierta forma abrió el comandante Chávez, que fue el bajar al presidente de la República del pedestal donde estaba. Cuando, por ejemplo, Randall, tú cuando eras estudiante de liceo, ¿tú pensaste alguna vez que te ibas a reunir como un pana con el presidente de la República? Pero jamás y nunca. Imposible, inaccesible. ¿O tú pensabas que iban a tomar en cuenta tus opiniones, tu sentir, tus ideas para las políticas orientadas hacia la juventud y hacia la educación media? Imposible que ocurriera porque, como tú decías, y esta es la máxima referencia, los presidentes de la República se montaban en sus pedestales de presidente, se volvían inaccesibles. Y hablaban todo rebuscado. Sí, y entonces claro, tú veías el gentío que los rodeaba, ese protocolo tieso, ese protocolo frío. Y el pueblo allá. Y el pueblo allá. Es que me estaba acordando, yo trabajé hace... yo fui del equipo fundador del Museo Carlos Cruz Diez. Y ese museo lo inauguró Rafael Caldera. Obviamente nosotros estuvimos, los que trabajábamos en el museo, estuvimos en el acto de inauguración y realmente el hombre vino y era como si estuviera montado en la silla gestatoria. Lo que faltaban era el poco de eunucos cargándolo en la sillita donde estaba, con un halo de sacralidad. Lo que le faltaba era la aureola dorada. No, aquí llegó el Dios. Y algo tan frío, tan lejano de lo que es el pueblo, de lo que es la gente, incluso de lo que éramos los profesionales que estábamos trabajando en el museo. No, el presidente por allá. ¡Oh, mortales! ¡No os acerquéis! ¿No? Estas cosas, bueno, es que también Caldera ya estaba que si lo soplaba se deshacía, ¿no? Entonces a lo mejor era por cuestiones de preservación. Pero bueno, más allá de eso y más allá de lo jocoso, Ayer, pues, Nicolás Maduro, como digno heredero del comandante Chávez, estuvo con nuestros chamos Eliseo. Y eso es algo que se lo tenemos que recordar a nuestros muchachos. Que cuando nosotros estudiábamos en escuelas, en liceos, en las universidades, a los universitarios los mataban, a los de liceo los apaleaban, era impensable. Las escuelas técnicas las cerraban. Era impensable que el gobierno nacional se reuniera con los muchachos para preguntarle qué ideas tienen ustedes para el sistema educativo, qué necesitan, qué plantean ustedes para el futuro del país. Eso lo abrió. Esa oportunidad, esa democracia, porque si alguien le dio vida al concepto de democracia participativa y protagónica es el comandante Chávez. Y vemos cómo Nicolás Maduro, siguiendo el legado del comandante Chávez, ayer estuvo reunido con estudiantes de educación media y se creó la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media de Venezuela, la cual es la primera organización de jóvenes liceístas en su tipo y se conformó con la participación nada más y nada menos de 18.000 adolescentes de todo el país que se reunieron en el Palacio de Miraflores, donde el presidente Nicolás Maduro juramentó a la directiva de este nuevo espacio de participación estudiantil. Ustedes le han dado una lección de democracia a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores sociales, de cómo se organiza un movimiento y una fuerza social. Ustedes han dado el ejemplo, le dijo el presidente al iniciar este acto en el que estuvo acompañado por los ministros del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y de Deporte y Juventud, Antonio Álvarez. Destacó que los estudiantes participaron en elecciones. Bueno, muchachos, pero si van a las universidades autónomas no van a volver a votar. Porque el voto en las autónomas, el voto estudiantil no vale. No, pero lo importante es que estos jóvenes se están formando para defender también su voto y que lleguen a las universidades también con este mismo bagaje que ya están cosechando de, por supuesto, impulsar, ojalá, Dios mediante, como ocurre ya en muchas universidades del Estado creadas en revolución, que es el voto paritario. Claro. Fíjate que destacó el presidente Nicolás Maduro que los estudiantes participaron en elecciones de las cuales surgieron los voceros que viajaron ayer aquí a Caracas y otros que asumen el liderazgo de cada plantel. ¿Sabes cuántos delegados se eligieron? ¿Cuánto? Por sección. 68.239 en 4.810 liceos. Bárbaro. Dijo el presidente Maduro que esto es lo que se llama democracia verdadera, una democracia que se practica desde hace 15 años, destacó el presidente. ¿Cuál es la función de la Federación de Estudiantes de Educación Media? Pues entre sus objetivos está promover la participación en los liceos para consolidar en estos espacios la democracia participativa, la corresponsabilidad, el trabajo voluntario, colectivo, la calidad de la educación y la convivencia. El presidente Nicolás Maduro también hizo anuncios como el aumento de las becas para los estudiantes del número de becas, ¿no? Para los estudiantes de educación media para este año escolar 2014-2015. Y se van a pasar de 95.000 becas, que son las que actualmente se le dan a los muchachos del liceo, a 200.000. Este incremento forma parte de las acciones de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, programa social creado en junio de 2013 y relanzado el 7 de octubre de este año a fin de garantizar el desarrollo integral, la movilización permanente y la inclusión social de los jóvenes venezolanos. Que así sea. Felicidades a estos muchachos que ahora sí tienen el legítimo derecho a participar en todas las instancias. Aquí no estamos con aquellos cuenticos que metía la Cuarta República. Los jóvenes son el futuro de la patria. No, aquí estamos Pero ni se les escuchaba. No, por un lado decía, los jóvenes son el futuro de la patria, pero por otro lado decían que éramos la generación boba. Sí, eso por un lado, sobre todo en los años 80. Pero siempre se ha dicho aquella frase hecha ya preconcebida y carente de un verdadero reconocimiento. No, los jóvenes son el futuro de la patria. No, aquí estamos viendo que los jóvenes son el presente de la patria. Los jóvenes están construyendo la patria. Y eso lo ha impulsado el gobierno revolucionario, primero en manos de Hugo Chávez, y ahora sigue con el testigo el presidente Nicolás Maduro. Felicidades a esta nueva instancia que se organiza desde los liceos para impulsar los cambios necesarios en la educación media, pero también las propuestas que tienen los jóvenes para mejorar todas las instancias, en la calidad educativa, en los programas de participación, deportivos, culturales, académicos, para seguir mejorando a nuestra generación de oro. Sí, bueno, y por supuesto, otro anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer en este encuentro con los estudiantes de educación media, fue la aprobación de 9.000 millones para mejorar liceos. Ahí está. Ahí está. Y es. Otro de los anuncios importantes del día de ayer, pero en otro acto, el presidente de la República anunció el listado de las restantes leyes habilitantes. 5 fueron aprobadas el día de ayer para hacer un total de 56 leyes aprobadas vía habilitante. Las que aprobaron ayer. La primera, reforma de la ley contra la corrupción. Sumando a esta reforma, ¿no? Sumada a esta reforma, el mandatario nacional anunció la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Este marco de ley permitirá, entre otras cosas, penar el soborno nacional o transnacional. Muy bien. Y que los delitos de daños contra el patrimonio público no prescriban. Perfecto. Mira esta joya. ¿Ustedes saben cuántos políticos durante la Cuarta República y también durante la Quinta han cometido actos de corrupción, se fugan del país, al rato volvían? Ah, pero es que el delito ya prescribió. Oye, chicos, se me va a caer la cédula. Ojo, yo estaba chiquita, estaba en segundo grado. ¿Qué será la vida de Vinicio Carrera, vale? Que hasta un título nobiliario compró. Sí, aquel hombre de los gipsitos, de Siliberto, ¿te acuerdas? Ah, ese fue posterior. Ese Siliberto caso también prescribió. ¿Cuántos casos prescribieron? El caso Recadi. Sí, que nada más pagó un chinito. Que nada más pagó un chinito, que era como que la punta del iceberg. El chinito expiatorio. Y no hablemos de Recadi, o sea, hablamos de Recadi, pero bueno, sería bien bueno también que le echaran el gancho un montón de corruptos, desgraciados y degenerados de Cadivi. Sí, llega porque tarde. Porque Cadivi se había convertido en el propio Recadi. Es así. En todo caso, ya los delitos de corrupción no prescriben, hermano. Los delitos de corrupción no prescriben y esto forma parte de este antes y después en nuestro país de la lucha contra la corrupción. Otra de las leyes aprobadas el día de ayer fue la ley de contrataciones públicas, que va a permitir simplificar trámites en el área en este área y va a incluir diversas formas de ejecución de recursos con el poder popular. Se suma el poder popular a la ley de contrataciones públicas. Tercera ley. Ley de revolución policial, instrumento que va a permitir revisar, rectificar, reimpulsar y reestructurar los órganos de seguridad ciudadana del país en todos sus componentes. Por ahí está a la cabeza de este movimiento el camarada Freddy Bernal, que sabe bastante de policía, conoce bastante a detalle el funcionamiento de muchas policías en el país y voluntariamente, como ya hemos adelantado en este mismo espacio, ya hay policías que se han sumado voluntariamente o por petición de las autoridades que comandan estos cuerpos policiales a la revisión interna sin dejar de trabajar. Una de ellas, por supuesto, la policía de Caracas, muy cuestionados, muchos de sus funcionarios, muy cuestionadas sus actuaciones. Y entendiendo esto, el alcalde Jorge Rodríguez tomó la iniciativa y dijo, ahí está, que se ponga el ejemplo y Poli Caracas se está interviniendo en esta comisión y ahora esta ley de la revolución policial viene a amparar esta revisión. La cuarta ley es la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, ley que, según refirió el presidente Maduro, busca consolidar al cuerpo castrense como una columna vital de la estabilidad y de la independencia de la patria y de la unión cívico-militar. Y la quinta ley, aprobada el día de ayer, fue la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, junto al Sistema Popular de Protección para la Paz, una ley que busca luchar contra la amenaza paramilitar. Bien importante esto, porque ya que sacas el tema y arrancamos con el tema de los estudiantes, estos muchachos en la educación media también se están formando para evitar la manipulación que se hace en diferentes centros de estudio a los muchachos a sumarse a aventuras que tengan que ver con la violencia en nuestro país. Ya el diputado Diosdado Cabello lo decía en su programa anoche, uh-huh, con el mazo dando. Diversas universidades están planificando, están gestando, formando espacios para unas nuevas guarimbas que podrían comenzar bien en lo que resta de 2014, pero que para 2015 van a estar muy activas. Están ya planificándolas, tengo entendido, para febrero o para marzo. Sí. A lo mejor es que toman el aniversario del pobrecito de Leopoldo López. Sí, que está preso, tomen entonces, eso como una bandera. Él cayó preso, creo que fue, se entregó el 18 de febrero, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Cuidadito con estas fechas de febrero, marzo, que pueden estar buscando nuevamente este tipo de acciones. Pero no estamos actuando a ciegas ya. Ya tenemos a los cabecillas de todos estos movimientos. Una de ellas, la señora Gaby Arellano. De Voluntad Popular, de la misma gente de Leopoldo López, guarimbera de profesión, porque eso sí lo ejerce, ¿no? Estudiante es una fachada. Ella es guarimbera de profesión, acaba de ser reelecta ya en la ULA. Ya sabemos por qué medidas de chantaje y presión, técnicas paramilitares que usaron para amedrentar a la población estudiantil y lograr la victoria de esta señora allá en la Universidad de los Andes. Y también en la UCB, la misma rectora, Cecilia García Rocha, está convocando, obligando a estudiantes a sumarse a este tipo de acciones violentas. De primera mano conozco el caso de una universidad privada donde estudia o cursa estudios uno de los pupilos de María Corina Machado. Pupilos porque este señor está siendo entrenado en diversas áreas y artes. No santas para nada, no santas, estas artes en las cuales ha sido entrenado. Y esta señora está haciendo diversas llamadas, está haciendo llamadas al rector de una universidad privada para presionar sobre la incorporación de esta casa de estudios a acciones violentas. Presionar la exdiputada María Machado, que ya sabemos que está metida hasta la cabeza en esto de la salida, del golpe, de la conspiración contra Venezuela, y ahora se ha dado la tarea de llamar directamente a rectores de casas de estudio privadas que se niegan a participar en esta ola de violencia para presionarlos en favor de las acciones guarimberas que están planificando para el año que viene. Lo ponemos en alerta, protegemos la fuente en este momento, pero en su momento habrá que sacarlo a la luz pública para conocer qué es lo que está pasando y por qué se está presionando a las autoridades de casas de estudio privadas para que hagan que sus estudiantes participen en acciones de violencia en diferentes actos que tienen programados para el año que viene. Pero bueno, en ese sentido también alerta está el gobierno nacional. Fíjate que el presidente Maduro creó el Sistema Popular de Protección para la Paz. Ese. A través de la promulgación de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, el cual decretó como un mandato obligatorio de cumplimiento dentro de los planes estratégicos y operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, todos los cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de todas las instituciones de seguridad, apuntó. Añadió que en dicho sistema se regirán por 4 subsistemas: protección de paz popular, de protección e investigación. Indicó que la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, encabezará el organismo desde una coordinación central. Maduro también ordenó que, por la importancia de la reforma, será publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria, emitida antes de que finalice la noche de este miércoles, dijo Nicolás Maduro, al tiempo que agregó que el instrumento está diseñado a preservar la paz de la patria y combatir crímenes como el paramilitarismo, terrorismo y crimen organizado. Este conjunto de leyes son para avanzar en la lucha por la seguridad patria, que es la seguridad y paz ciudadana, porque hemos sido víctimas de ataques terroristas, de la penetración de ataques criminales que han dejado una herida grande en nuestro pueblo, afirmó el jefe de Estado. Porque eso, tenemos que honrar la vida, ¿verdad? Honrar la vida, sin duda. Gobierno bolivariano, honrando la vida. Vamos a la pausa con Mercedes Sosa y el tema, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No,

llueva café. Ojalá que llueva café. Versión de Café Tacuba de este tema de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva. Para mí, superó lo original, la verdad. Ah, con mucho, ¿no? Aunque, bueno, con mucho no digamos, porque la de Juan Luis Guerra es hermosa. Pero esto que ha hecho Café Tacuba la convirtió en la propia canción de campo, del grito del campesino, de la gente que ara la tierra. Ojalá que llueva café. Café Tacuba estará en el Suena Caracas a partir del 28 de noviembre. Estará esta serie de conciertos que se estarán presentando en diferentes espacios de nuestra ciudad capital y que tienen muchas cosas buenas que ofrecer, muchísimo que ofrecer al público capitalino y a la gente de otras regiones que se integren a la celebración de este hermoso festival que estará regalando el gobierno revolucionario para todo el pueblo. Arranca hoy la preventa para los conciertos de los espacios cerrados. La preventa estará... ¿Dónde se va a llevar a cabo? En ¿cómo es que la llamaron? Ciudad Música se llama. Ah, la Plaza Diego Ibarra. Ciudad Música fue instalada en la Plaza Diego Ibarra. Ahí estarán taquillas disponibles para adquirir las entradas. También por la vía digital tendrán un recargo de 20 bolívares más. Las entradas en la taquilla, 50 bolívares. Las entradas para comprarla por internet, 70 bolívares. Para los espacios cerrados, Teatro Bolívar, Teatro Municipal, Teatro Principal, Teatro La Alameda, Teatro Teresa Carreño, etc. Todos estos teatros que albergan cierta cantidad de personas serán vendidas las entradas. 50 bolívares en taquilla, 70 vía digital, entradas personalizadas. Se venderán 2 boletos por persona, uh-huh, evitando la reventa. Porque sabemos que hay mucha especulación por allí, suelta. Ay, no, hay mucho sinvergüenza, entonces compran el montón de entradas, entonces una entrada que cuesta 50 bolívares, se la revenden a los pendejo, sí, que la compran, sí, sí, sí, en 300, 400, 1000. En todo caso, bueno, ahí está disponible. Y por supuesto, la de los espacios públicos, no hay entrada, no hay que pagar nada. Plaza Diego Ibarra, Boulevard César Rengifo son algunos de los espacios públicos que albergarán esta serie de conciertos. Queremos felicitar ayer a nuestra delegación, nuevamente, todos, ajá, los días lo hacemos. Delegación venezolana en Veracruz, México, donde se llevan a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ayer remontamos, y qué cantidad de medallas ganó Venezuela el día de ayer. Ya pasamos al tercer lugar, dejando por detrás a Colombia, competidor más cercano que tenemos, Colombia, y nos pusimos a tirito de piedra de Cuba con las medallas de oro. Lo que pasa es que ayer la natación, de verdad que estamos constituidos en un imperio, a lo bien, de la natación en la región. De verdad que Venezuela se ha constituido en uno de los pilares de la natación regional. Nuestros atletas de las piletas, de las piscinas, nos han dado grandes satisfacciones. Uno de ellos fue Albert Subirats, que conquistó su segunda medalla dorada en la noche de este miércoles al titularse en 100 metros estilo libre en los Juegos Centroamericanos del Caribe. También lo logró el equipo de Florete, también la gimnasta Jessica López ganó medalla de oro para Venezuela. El nadador carabobeño Albert Subirats se ha colgado 4 metales en suelo mexicano, ganó 50 metros mariposa, 50 de espalda y bronce en 100 metros libres. Con esta dorada, Venezuela escala al tercer lugar del medallero con 76 preseas, 24 de oro, 23 de plata, 30 de bronce. Vamos a abrir la participación en La Ventana con esta alegría que nos da nuestra generación de oro. Recuerde las vías de contacto. Telefónicamente se comunica con nosotros a través del 562-7949 y 562-3953. También disponibles las vías de comunicación digital. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Uh-huh. Damos ya paso a la primera llamada. Sí, buenos días. Hola, feliz Navidad. Feliz Chavidad. Feliz Chavidad. ¿Cómo están, chicos? Es Susana Guerrero. Hola, Susana, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Bueno, como siempre cuando llamo es por algo así que tú sabes, ¿no? Uh-huh. Algo así como que causalidades. Ajá, ¿qué pasó? Bueno, les cuento. Haciendo un monitoreo por las emisoras comerciales en FM, me consigo, adivinen con quién. ¿Con quién? Con una entrevista en una emisora comercial de la señorita Daniela Cabello. Ajá. Nosotros nos estamos matando porque se van a montar los mamarrachos y estos se están montando y están haciendo apología en las comerciales llamando para que Venezuela, que vengan a Venezuela. Pero, o sea, yo no estoy criticándola, es una reflexión. Bueno, la chica se fue de la emisora, tal y qué sé yo, la joven productora o la joven del programa, la que conduce el espacio, empieza a leer todos los tweets que le envían. Hay gente que felicita a la compañera, hay otros que, bueno, de casualidad no hacen y que de vómito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la intolerancia, me gustó fue lo que dijo la joven periodista. Uh-huh. Más no estoy de acuerdo, pero fíjate tú, yo llamé la semana pasada, ¿te acuerdas, Ensa? Sí. Para hablarlo de los mamarrachos. Sí, sí. Y ahora te estoy llamando para decirte esta nota, o sea, uh-huh, que de verdad que no, yo no sé cómo tomarlo, o sea, yo estoy pensando aquí en las situaciones y yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Será que yo estoy en Matrix? ¿O es que me fumé algo esta mañana y no me di cuenta? Porque déjame tomarlo a broma, ¿no? Porque nosotros nos estamos matando, nos estamos acuchillando, nos estamos fusilando por lo que está pasando en el entorno de la Caracas Suena, o Suena Caracas, o como Carrizo se llame, cuando están pasando cosas más contundentes, sí, en nuestra, sí, patria, sí, sí, y señor, nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo. Totalmente, si de acuerdo contigo. Sí, que si vienen los mamarrachos, que si no lo vamos a escuchar, que si no vamos ahí, bueno, vamos a hacer algo más sencillo. Yo había dicho que si querían tiros o tomates, ¿te recuerdas, Ensa? Sí, y no. Yo después analizando más mi situación, yo dije, no, voy a ir, pero con pancartas, como tú lo dijiste luego que, claro, yo cerré la participación, cuando, uh-huh, yo dejé de hablar, y tú hiciste tu comentario, y me, uh-huh, gustó, y yo le digo a mi papá, oye, ese tiene razón, yo no lo había visto desde ese punto de vista, no había tenido esa inflexión, pero va a ser peor, porque yo voy a ir con un grupo del comité de usuarios de responsabilidades de los que tenemos, y y le vamos a dar la espalda cuando ellos se monten. Uh-huh. Eso es simple. Claro. Bueno, muchachos, un abrazo. Pues. Un abrazo grandote, feliz Navidad. Y es que es verdad, han pasado cosas sumamente interesantes. Todas estas leyes aprobadas vía habilitante por el presidente Nicolás Maduro para luchar contra la corrupción, para fortalecer también el ingreso a través de los impuestos, las reformas a través de los impuestos que son sumamente necesarias. Primero, porque nuestro empresariado está acostumbrado a evadir y a defraudar al fisco. Cuando hablamos de defraudar es declarar lo menos que se tiene. Y bueno, no solamente empresariado, yo conozco a más de un ciudadano a pie que declara a sus mascotas como hijos menores de 8 años. O sea, porque y esas prácticas te vienen de la cuarta. Sí. ¿Y por qué es necesario tener más recaudación de impuestos? Por la sencilla razón de que el Estado utiliza esos recursos para invertirlos en salud, en educación, en los planes sociales. ¿De dónde vienen los recursos que utiliza el Estado? ¿Vienen de generación espontánea? ¿Caen, llueven como café en el campo? No. Ese dinero viene por la explotación petrolera y por la recaudación de impuestos. ¿Qué ocurre? Estamos tranquilos con el presupuesto del 2015 porque fue calculado con el petróleo a un precio de $60 por barril. Perfecto. Y está en $80. Si baja, todavía tenemos un buen colchón y tenemos recursos para el 2015. ¿Pero qué pasa si el petróleo sigue bajando? ¿Cómo calculamos el presupuesto del 2016? ¿Ustedes se lo han preguntado? Ahí están los ¿ustedes impuestos se lo también entonces, para hacer. Son leyes sumamente importantes, estas que tienen que ver con la paz. Estamos claros, vale. Mira, lo vamos a decir, tienen guarimbas preparadas para el próximo mes de febrero. Esta gente no se va a quedar tranquila. Y entonces, bueno, se reforman las leyes, se crea una comisión para la paz. Se están reformando leyes para combatir la corrupción. Y nosotros, como militantes, como camaradas, como chavistas, como pueblo venezolano, en vez de discutirlas, en vez de estudiarlas, en vez de promoverlas, nos quedamos enganchados en chismes de farándula. No, y dejemos los chismes de farándula a un lado, como bueno. También hay que dejar de lado estos comentarios malsanos que siguen haciendo la gente, por ejemplo, y tengo que volverlo a decir, la gente de Marea Socialista, hermano, funden el partido de una vez. Bueno. Funden el partido, el CNE tiene la puerta abierta. Según lo que tuiteó Chevije César Marcó, ya se les empezó a ver el bojote cuando Roland Dennis declara que no importa que el chavismo no gane las elecciones parlamentarias, pero que elijan diputados de Marea Socialista. Bueno, está bien. ¿Se le vio el bojote? No, pero se le vio el bojote. Láncense. Láncense de una vez, pero hagan formen su propio partido. Pueden pertenecer a la Alianza Chavista, ¿por qué no? Pero no formen creo, su propio partido. Yo no creo. Pues. Yo no creo que deban pertenecer a la Alianza Chavista porque estos señores tienen unas opiniones muy personales y basta leer sus artículos para que se les salga el bojote de lo individualistas que son. Vamos a recibir otra llamada. Buen día. Buen día. ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Enzo? Random, es Margot. ¡Hola, Margot! ¿Qué es que de tu me comí, vida? Estaba que me como las uñas porque no puedo hablar con ustedes. Ajá, cuéntanos, Margot. Rapidito. Bienvenida. Sabes que yo veo mucho el canal español, ¿no? Uh-huh. Y en estos días estaban pasando el noticiero y decían, en Venezuela se están matando por comprar 5 piezas en Zara. Ajá. El gobierno prohibió comprar ropa hasta 5 piezas. Bueno, el gobierno prohibió. Qué horror. El gobierno de Maduro. Cuando prohibió. Esa fue una medida Sara unilateral llegó, de esa tienda. Ropa, están haciendo colas, pero colas para comprar 5 piezas nada más. ¿Qué tiene que ver el gobierno con Zara? Me pregunto. Entonces yo me pregunto, ellos en España están comiendo de la basura, están comiendo de las ONG que les dan, de Cáritas, de la Cruz Roja, ¿verdad? Pero eso no sale en los noticieros. Ponen sus cartelitos donde dice solamente para españoles. O sea, los inmigrantes no tienen derecho, ¿verdad? Y nosotros en nuestro país se los recibimos a ellos, chicas, y vienen a hacer aquí lo que les da la gana y viven en las mejores urbanizaciones y todo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, Margot, vamos a decir una cosa. Tú no puedes, Margot, tú no puedes calificar al pueblo español por lo que dice Televisión Española, que está contratado por el PP, que están como palo de gallinero porque Pablo Iglesias está arrastrando gente y para meterle miedo al español hay que satanizar a Venezuela. El PSOE, el Sánchez este que lanzaron, que es un exacto. Joven, tú sabes, buen mozo y este y el otro, tú sabes cómo está atacando al PP, pero al final... es lo mismo, porque claro. Ellos tienen un rey que es el que manda en España, y en España se hace lo que dice ahora Felipe, sí. Eso es así, Rajoy es un parapeto de los reyes de España. más nada. Exacto, pero lo que te digo es que no juzgues a un pueblo, no lo critico, por lo que dice Televisión Española. Españoles, porque el pueblo español está viviendo, bueno, pues de verdad que el que se la están comiendo bien ácida. Cosa, ¿no?, que no pasa en Televisión Española, y ¿no? Y nosotros aquí allá. Siempre le digo a todos los estúpidos que hablan en la calle, que son unos estúpidos, le digo, mire, aquí en los años, yo nací en Venezuela, tengo 64 años, y los niños tomaban tetero de agua de espagueti, porque ajá, eso es verdad, y comían perrerina. A lo mejor nosotros no lo comíamos porque teníamos otro tipo de situación, ¿verdad? Otro empleo. Y otra cosa, y no veíamos eso hasta que se dio el caracazo. Un señor me contestó, el caracazo aquí no se dio, eso no fue nada, señora. Aquí no pasó nada, no, los 5.000 muertos no fueron nada para usted, le dije yo. ¿Sabe lo que le dijo el otro? Si vivíamos en un país de maravilla, mira, yo me quedé como muerta y yo dije, no, me voy a morir de un infarto y no le voy a decir más nada. Con respecto a los mamarrachos, en mi casa, que hay jóvenes, todos estamos listos, de verdad que sí. De verdad, porque nosotros vimos a esos tipos en el premio Grammy, en el SOS Venezuela, sí, en el Efecto Eco. Y la imposición, o sea, pues eso fue y un golpe moral para todos nosotros. Claro. Y estoy de acuerdo con la muchacha eso de darle la espalda, como se le hizo a un jugador de pelota hace mucho tiempo, que cuando se ve que le pegó a un lompayer, una cosa de esa, y le daban la espalda. Muy bien. Lo último es, si estamos nosotros luchando por nuestro país, queremos nuestro presidente, porque de verdad que Maduro le ha echado, como lo dijo en estos días, en una cadena, que sí, yo me quedé como muerta cuando lo dijo, yo estoy aquí echándole pichón. ¿Y ustedes qué están haciendo? Lo dijo bien molesto. ¿Por qué no le metemos el ojo que tienen que sea José Gregorio, al muchacho este que está en los precios justos y la cuestión? Andrés, ¿cómo vamos a comprar hoy un cartón de huevo en 300 bolívares? Sí, vale. Sí. No. Todos los días que vamos a comprar algo, todo está, mira, bueno, yo te digo, yo fui a buscar un presupuesto y el señor me dijo, no, eso se cuesta 3.000, 6.000. Eso es horrible. Porque yo le decía, esto es un producto nacional, a ustedes no le dan dólares. Mira, yo estoy... ¿Dónde está el precio justo? Mira, todos los días del mundo. Hoy el cartón de huevo amaneció en 300 aquí en los Jardines del Valle. ¡Qué horror! Un kilo de cambur en Mercifrica cuesta 20, aquí lo venden en 40. Entonces yo quiero también saber dónde está la gente que formaron todo eso, porque el descontento en la calle, Ensa, es grande. Porque acuérdate que el pueblo se ataca por el estómago. Así es. Como nos están atacando, lógico. Y lo estamos soportando, pues ya llevamos más de un año en esto. Pero sí quiero que el gobierno también se... Porque hablar en televisión y todo eso, y nosotros lo que vivimos el día a día, estamos sintiendo esto. Te agradezco un comentario, Ensa. Eres y Randall. Y me disculpan por todo. No, mira, tienes toda la razón. Y eso es algo que lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Que si una de las cosas, el gobierno ha estado trabajando, Nicolás Maduro, es que no descansa. Pero uno de los puntos débiles que tenemos aquí, primero que no se ha podido controlar la inflación. Cada quien cobra lo que le da la gana. Y no solamente tiene que ver con los alimentos, eso tiene que ver con los productos de aseo personal. Ahora resulta que uno lo que consigue es un champú chiquitico en 300 bolos con el cuento de que es profesional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces son cosas que uno sale a la calle y pasa, ¿vale? Y vamos a ser sinceros. O sea, está el Festival de Música de Caracas, pero lo menos que le provoca a una persona es ir a un festival de música cuando va al supermercado y se consigue que una bolsa de leche te cuesta 300 bolívares. Es lo menos que uno le provoca. A mí no me den festivales, controlen los precios. Porque eso es lo que, y eso es lo que siente, vamos a estar claros, eso es lo que siente mucha gente. Eso no quiere decir, o sea, claro que sí, la cultura, el desarrollo, el compartir, pero el Estado, y no es que no quiera, trabajar para en esto de la inflación, del acaparamiento, sino que es un monstruo de 20.000 cabezas, y por eso la importancia de estas leyes habilitantes aprobadas por el presidente Nicolás Maduro. Unas leyes habilitantes que dentro de las redes sociales, por ejemplo, no he visto que hayan empezado a discutirlas, porque todavía están indecisos entre si los tomates o las pancartas. Entonces yo no digo que no nos pronunciemos, claro que sí, y tuvimos una victoria como pueblo. En el caso del chinazo, tuvimos una victoria como pueblo, pero sigamos adelante. Sigamos adelante, no sigamos enganchados en esto ya. Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló? No la tenemos. Y fíjate, en el marco de lo que estábamos hablando, entre 15 y 18%. Se proyecta que aumente la producción nacional para disminuir las importaciones. Esto para el año que viene. Y las palabras pertenecen a José Luis Berroterán, ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, quien dijo que el proceso revolucionario ha creado leyes con una visión integradora y sistémica. Tenemos leyes de la dimensión del territorio con la posibilidad de crear distintos motores de la nueva organización de los elementos de la geometría espacial. Esto lo dijo en relación a las 28 normas promulgadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para el desarrollo económico en el marco de la ley habilitante. Berroterán señaló que la prioridad del ejercicio para el 2015 es fortalecer la gran misión Agro-Venezuela, la cual será reimpulsada con la ley de agroalimentaria, la ley agroalimentaria. Hasta el 1 de diciembre los productores van a tener la posibilidad de inscribirse sin que se les exija algún requisito de la gran misión agroalimentaria, dijo con respecto al registro único que permite conocer la ubicación de los productores y su actividad. Mencionó que para 2015 se va a realizar un censo agrícola para identificar quiénes están sembrando. Esto es lo importante para establecer un control y limitar la extracción de productos, cosa que lamentablemente se sigue produciendo. Lo único que se bachaquea aquí no es los productos ya terminados. Agarran productos que el Estado subsidia para la siembra, los cultivos en el campo, igualito se los llevan del país. Se los llevan para vendérselo a otras personas donde no hay este tipo de subsidio. En todo caso, se prevé que para el año que viene, según los planes que se tienen desde el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Gobierno Nacional, se va a ejecutar este plan de siembra 2015 que estima que la producción aumente entre un 15 y 18% con la idea de disminuir la importación de productos tradicionales, como por ejemplo el maíz. El plan de siembra de 2015 determina cuándo o cuánto se puede sembrar por estado, según explicó Berroterán. Hemos visualizado el aumento de la producción de cereales en un 31%, raíces y tubérculos alrededor de un 30%, aumentando la superficie y garantizando los niveles de producción aceptados, refirió el ministro. Así que estos son los planes que también en paralelo se están haciendo para evitar, por un lado, la fuga de nuestra materia prima, de materias terminadas, de bienes y servicios, y por otro lado, para incrementar la producción interna que nos conviene. Tenemos que aumentar obligatoriamente la producción interna para disminuir las importaciones, porque se están llevando tanto lo que importa el gobierno nacional como lo que se produce gracias a los subsidios del gobierno nacional. Se lo están llevando. Entonces, por un lado, frenar la salida ilegal de estos productos de nuestras fronteras patrias y también incentivar el crecimiento de la producción interna. ¿Tenemos llamada, Yolver? Ah, yo pensaba, me había dado esa impresión. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Trotsky Colmenares, recordemos cómo este par de zánganos oportunistas, @chino y Nacho, promocionaban nuestro país. Y dice también, necesitamos acciones más contundentes, el dólar paralelo está en 125 bolívares y todos los precios se rigen por eso. ¿Cómo pulverizar esto? Se han promulgado toda esta serie de leyes, hay que tomar medidas porque no. El SICAD 2 se implantó para derrotar el dólar paralelo y mentira, tuvo un efecto inmediato, pero vamos a estar claros, en ese sentido fracasó. Está todavía más caro que hace un año, que fue cuando decidieron lanzar el SICAD 2. También esto, ¿no? Que yo no, de verdad, una apreciación muy, muy, muy, muy personal. Pero yo no puedo evitar sonreír con amargura cuando veo el video de Daniela Cabello en la FitBen. Vengan hermanos latinoamericanos. Y resulta que a nuestros hermanos latinoamericanos les clavan los pasajes para Venezuela 4 veces más caros que para otros destinos de América Latina. Porque las líneas aéreas nos tienen bloqueadas. Y representantes bloqueados como país. Y los representantes del Estado se han reunido 20.000 veces con las fulanas líneas aéreas. Está el caso de Alitalia, ¿no? Que dice, sí, vamos a reanudar vuelos, pero eso es mentira. Entonces no es el asunto de que, ay, no, que no podemos viajar porque es que a los venezolanos nos clavan los pasajes. Es que a los turistas extranjeros también. Entonces no están viniendo turistas extranjeros porque les sale más barato ir para Bogotá y para República Dominicana que venir para Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que el turismo es una fuente de ingresos para la nación.

está Daisy. Daisy Gutiérrez, camarada, hoy se presenta, sí, señor, ¿no?, bueno, en el teatro principal. No con esta canción propiamente. No, esta canción se llama Lengua Criolla, ¿no? Sí. Hermosa canción. Y eso, Randall, Daisy Gutiérrez junto con Ana Cecilia Loyo se va a presentar este jueves en el Teatro Principal, rindiéndole un homenaje a nuestro patrimonio, patrimonio cultural, Gualberto Ibarreto, nuestro entrañable Gualberto Ibarreto. Y bueno, y en vista de que no se le ha hecho mucha promoción a este evento que va a estar tan bonito, pues nosotros le vamos a dar una abreboca de voces. Escuchamos a Daisy, más adelante van a escuchar a Ana Cecilia y, por supuesto, al mismísimo Gualberto. ¿Cómo no? A las 7 de la noche, entrada, nada más 50 bolívares en la puerta del teatro. Por supuesto, a plenar esta sala, ¿no? Para ver un homenaje a quien bien lo merece, que es Gualberto Ibarreto, y para ver una de las excelentes voces, de las más excelentes voces de nuestro país, que nuestra humilde opinión, una de ellas, Ana Cecilia Loyo, y por supuesto nuestra querida amiga Daisy Gutiérrez, talento de Cumaná, la cumanesa. Cantora cumanesa. Mira, entre otras informaciones que queremos compartir con ustedes, está una bien importante, ¿no? Se sigue haciendo bien de cerca las investigaciones y las diligencias para saber todas las aristas del lamentable asesinato del diputado Robert Serra. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que le han sido entregados a la Cancillería colombiana. Ayer se reunió con la canciller colombiana, María Ángela Holguín. Se le entregaron todos los recaudos para la extradición de Leyva Padilla Mendoza, alias El Colombia. Ah, que según la oposición no es colombiano, es venezolano. No, es que eso lo dijo, y no sé si lo habrán hablado intramuros, el presidente con la canciller colombiana. Parece una falta de respeto. Eso lo dijo el embajador de Colombia en Venezuela. Sí, bueno, me imagino que le habrán dado su jalón de orejas, por lo menos. O su jalón de orejas, o yo no sé a quién, como dijo Diosdado Cabello, yo no sé a quién estará defendiendo este señor que se atreve a dar semejantes declaraciones. Leyva Padilla Mendoza, alias El Colombia, debe ser que el apodo se lo pusieron por jugar. No, y el nombre, y es que eso, ese nombre de esos apellidos son colombianos. Leyva Padilla Mendoza, ahí está. Quien fue detenido en Cartagena y es el autor material del asesinato del diputado Robert Serra. Ya en la República de Colombia ha sido capturado el jefe de esta banda de asesinos. Hoy se han entregado a la Cancillería todos los recaudos para que proceda a la extradición, dado que es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Hay que cumplir con esos procesos legales, explicó el jefe de Estado. Recordamos que el pasado 7 de noviembre, la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, informó la captura de alias El Colombia y afirmó que se están cumpliendo todos los procedimientos administrativos que haya que hacer para traerlo y que pague y se haga justicia por el asesinato de Robert Serra y María Herrera. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, ¿cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, García, buenos días, Randol Borges, buenos días, el amigo Zambrano. Alba Ciudad, usuario, habla Fernando La Presta desde Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos, pues. Mira, vamos a especular un poquito, porque vengo de hacer una pequeña diligencia. Uh-huh, a ver. En un local comercial que se llama EPA. Uh-huh. A comprar, a acompañar más que todo a la mamá de mis hijos, a comprar un cemento. Especulo en ello, por decirlo de una manera. 100 personas haciendo cola desde la madrugada. Venden 10 bultos de cemento por persona. O sea que si son 100, ahí hay 1000 sacos de cemento. Y tú, comentarios más, comentarios menos, más o menos se calcula que hay 5 expendedores de cemento por estado. Somos 23 estados. Bueno, habrán unos que unos 150 expendedores de cemento. Son 100 personas, serían aproximadamente 15.000 personas que están comprando cemento. Si se llevan 10 bulticos, son 150.000 sacos de cemento. O es que nos dimos toda la población en arreglar la casa, sí. O la misión esta que arregla los barrios. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no funciona, porque si tú estás expendiendo 150.000 sacos de cemento diario, son 4.5 millones de sacos al mes. Es una exageración. ¿dónde está ese cemento? Lógico, quien te compra la necesidad que te venden, cuando el que no quiere, que usted lo dijeron hasta hoy día, el flojo, que dice, bueno, no importa si te cuesta 80, porque bueno, 85 bolívares allí, yo te lo doy a 150. En Venezuela, y eso también hablamos de ello, en este momento hay más vendedores que consumidores, porque todo el que compra quiere revender. Sí. Punto y aparte, vamos a otra cosita. ¿Respecto a qué? A todo lo que en nuestro país tiene que ver con lo que ayer habló el presidente, que yo creo que fue hasta timorato, me parece a mí. Porque lo de anteriormente, había un impuesto al lujo que era el 300%, 350% para lo que tú ingresaras al país que no se producía. En este caso, generalmente, todo el mundo se acuerda de los carros, se acuerda de los yates, se acuerda de esto. Pero hay muchas cuestiones, por ejemplo, que son artículos suntuarios, por ejemplo, el jamón serrano, ¿verdad? Que si un kilo de jamón antes te costaba 20 bolívares, el jamón serrano te valía 100 bolívares, pues. ¿Por qué? Porque pagaba un impuesto muchísimo más alto. Y si ahora pagaba el 10 y le pusieron el 15 y es el 27 redondeándolo con el IVA, yo creo que todavía es timorato. ¿Por qué? Ok, es muy bueno que se diga que ese dinero es el que podemos recabar por si acaso una baja del petróleo, por si acaso una baja del otro. Y yo no creo que eso sea la necesidad real. Se necesita que aquí la persona que más gana, más paguen. Porque en Venezuela hay mucha gente que gana mucho dinero. Ustedes acaban de exponer algo allí con los pasajes. Cualquier persona te vende un pasaje de avión. ¿Por qué? Porque sabe dónde conseguirlo. ¿Y quiénes son? Las mismas gente que trabajan en las líneas aéreas. Mi hijo tiene que ir el mes que viene porque tiene un curso. Bueno, le han ofrecido de todas partes por la línea aérea donde él pueda viajar. Él va a viajar por Conviasa, por supuesto, pero le han ofrecido en tres o cuatro partes. No, yo te lo traigo, yo te lo vendo, yo te lo vendo, yo te lo otro. ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo a dólar 100, 120, 100 no sé cuánto. O sea, que los pasajes obviamente existen. Es un producto. Exacto. Es un producto que existe, pero no te lo encuentras por la vía formal, lo encuentras en la vía informal. Los caminos verdes. Exactamente, son los caminos verdes. No, pero es que hasta directamente con la línea aérea. La línea aérea te lo está vendiendo a dólar paralelo. Correcto. La misma línea aérea. Por supuesto. Y así es la comida, y así es todo lo que tú compres, el repuesto del carro. Hay 100,000 personas que tienen un portal que tú le compras. Yo tengo un amigo que le estoy consiguiendo un aparato porque se tiene que operar y no hemos podido conseguir el aparato porque el médico se antojó de una marca que en Venezuela ya no se vende. Okay, ahorita aparecieron. Y he hablado con varios amigos, porque eso era lo que yo hacía antes, vender material médico y medicina. He hablado con varios amigos. Bueno, me han llamado como 7, 8 personas, todas empresas de maletín. ¿Tú lo quieres? Dime, consíguete el dólar o me pagas a 100 bolívares por cada dólar y yo te lo traigo en una semana. ¿Por qué? Porque lo pide en Miami, él tiene su buzón, me lo trae para acá y una semana hasta aquí a través de los correos que hay, o sea, las entregas de mercancía, me da tanto por el aparato y punto. No hay stock en Venezuela porque todo el comercio se está haciendo a través del comercio electrónico. ¿Qué tal? Sí. Ah, bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo. ¿Tenemos otra llamada? Hay otra llamada. Adelante, buenos días. ¿Aló? Buenos días. No, se nos cayó la llamada. Bueno, vale, vayamos con informaciones positivas. Y eso es que, bueno, efectivamente estamos padeciendo una guerra económica, eso no lo podemos negar. Que no nos podemos ir por los extremos, ¿no? No podemos negar los problemas que existen, pero tampoco podemos esconder debajo de la alfombra todos los logros que hemos tenido en los últimos años, incluso. El mayor logro que hemos tenido este año, vamos a decirlo, es que no caímos en una guerra civil. Sí, es para empezar por ahí, ¿no? Ese es el mayor logro que hemos tenido todas y todos. Y ahí todos pusimos nuestro granito de arena. ¿No? Y tenemos muchos logros, ¿no? Y fíjense ustedes este. Que hablan de la fuga de cerebros, que los profesionales se van, que aquí lo que quedan son los patas en el suelo, los que no se pueden ir. Pues ustedes sabían que en 15 años Venezuela pasó de 1.200 investigadores a 17.000 investigadores en áreas de desarrollo. Imagínate tú, ¿no? De 1.200 a 17.000. Estas cifras las dio el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, que dijo que en los últimos 15 años pasó de 1.200 a 17.000 investigadores en ciencias básicas y sociales. Lo dijo durante la instalación en Caracas de la segunda conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo Venezuela 2014. Menéndez planteó la necesidad de adecuar todo el sistema de formación académico del país a la transformación de las regiones. Cada universidad vinculada con los problemas concretos de su entorno y en función de ello vincularía con lo productivo, con la innovación, el desarrollo de la tecnología. Fíjense ustedes que en el caso de Venezuela tenemos un transitar de 1.200 investigadores a 17.000 y sostuvo Ricardo Menéndez que este fenómeno ocurre en un país donde se cree en una revolución y en la construcción de un pensamiento crítico, el cual también debe ir al barrio, a las regiones, al CONUCO, a la transformación de esa realidad y con ello cumplir con el proyecto de desarrollo establecido en el Plan de la Patria. Esta, ¿no? Cómo hay iniciativas para el crecimiento. Se dice poco de eso, se investiga poco sobre esto, pero cosas interesantísimas están sucediendo en el país, a pesar de toda la guerra económica, a pesar de todas estas, bueno, tribulaciones por las que a veces estamos atravesando, pero estas cosas positivas no se difunden y el no difundirlas, bueno, redunda también en el hecho del desconocimiento y la desesperanza. La desesperanza de mucha gente, sí. Y el malestar de mucha gente. Paciencia, señores, paciencia, que vamos bien. Vamos un poquito más lento gracias a esta guerra económica, lamentablemente, pero seguimos avanzando y vamos bien. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Encerrando, ¿cómo están ustedes? Hola. Hola, bien. ¿Cómo? Y es Ingrid Jiménez de la sí, casa. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bien, gracias a usted. Mira, Encerrando, ayer tuve la oportunidad de ver a Mazzucato cuando el diputado Diosdado Cabello mostraba todos los artículos de la empresa Los Andes. Uh-huh. Esta empresa está operativa. Ahora bien, hay un detalle. Nosotros tratamos de buscar por acá, por allá, y nosotros no vemos en ninguna parte ni litros de leche, ni los potes, ni el líquido, ni en nada. Esta mañana hablaba un señor de Radio Nacional que decía que aparecían en algunas partes unas leches bien costosas, que le ponen unos aditivos para que la gente lo compre, 200, yo no, bueno, y más, para que la gente se vean obligados a comprarlo, pero eso es hacia el este. Ajá, la llamada descremada. Pero aquí ni descremada ni no descremada. Tú vas a la central, tú vas a donde sea, ni en la panadería ni nada, no se consigue. Totalmente operativa está la planta porque uno ve cuando hacen las entrevistas, yo veo todo eso. Y entonces, ¿por qué para esta zona no se distribuye? No hay ni líquida, ni en polvo, ni en nada. Otra cosa, el temita de Chini Nacho. Cuando tú conversabas en estos días, no tuve la oportunidad de hablar, que hablaba, creo que fue la joven que rectificó la actitud que se debía asumir cuando ellos vinieran, si es que vienen. Yo creo que con este bombardeo, a lo mejor los tipos se arrepienten y ni vienen. Yo no había tenido oportunidad del video, lo vi y me pareció asqueroso lo que eran esos muchachos. Uh-huh. Es una cosa absurda, muy demasiado, porque nada de eso, de lo que yo estaba diciendo, está ocurriendo en el país. ¿Por qué no lo dijeron en febrero, cuando estaban los de ellos haciendo, destrozando el país? Eso no lo dijeron en ese entonces. Entonces, después, con esa ridícula. Pero no hablan lo de México, no hablan lo de Siria, no, nada de eso lo dicen, como lo dijo el presidente de la República. Pero hay una cosa, cuando la muchacha hablaba que si iban tirando matazos de esto, de lo otro, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esta oposición de aquí es loca pareja. Allí van a ir porque son bastante, la gente joven les gusta ese tipo de espectáculos. Y ellos son los que pueden promover eso y atacárselo al chavista. Ese es el detalle. Entonces, lo lógico es o una pancarta o no aplaudirlo simple y llanamente, así de sencillo, ignorarlo y más nada. Pero no ponerse a eso y si van a actuar nuestros artistas, y está la muchacha Daniela Cabello y todo, eso es dañar el espectáculo. Y tanto fue eso que hace, por ejemplo, la alcaldía. Nosotros no podemos promover este odio y esta cosa. Yo no estoy de acuerdo. Yo me quedé abismada cuando vi el video, porque yo no había tenido oportunidad de verlo. Me parece una cosa asquerosa. Para porque les graban allá esas jaladeras. Uh-huh. Y los artistas estos que ni siquiera conocen Venezuela ni saben dónde les queda, se venden. Pero no hacerlo, porque esta gente se va a infiltrar en esa. Esta gente no encuentran qué hacer ya. Son unas cuerdas de locos todos, y dirigidos por esa loca María Corina. Entonces, eso, se vienen y no promovamos, no, aquí no tenemos que promover este tipo de odio, porque van a pagar, son los chavistas, y ellos se van a infiltrar allí para echar la partida para atrás y para ridiculizar y para dañar el espectáculo, y no podemos permitir eso. Tenemos que tratar de bajarle 3 o 4, hacernos más bien los locos. Así es. No caer en la locura de ellos. Eso es lo más importante. Muchas gracias, mi amor. Hasta luego. Beso, Ingrid. Hay otra llamada aquí en espera. Vamos a darle curso. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, en la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo de alguna manera quiero felicitarme bien al señor Fernando Lapresta, que consiguió cemento. Porque te digo sinceramente, uno tiene una pequeña remodelación en el estado Táchira, Michelena, en el pueblo de Michelena, estado Táchira, para conseguir un cemento. Tuve que anotarme en junio, pagarle a unas personas para que me hicieran la cola, para que para anotarse para 12 sacos, se lo vendan a un precio de 120 por ahí. Pero para usted conseguir cemento por debajo de cuerda, rogándole, porque no es que te lo dan así, no, sí, tú eres bonito, toma, entre 500 y 600 bolívares, allá en el estado Táchira hay una planta de cemento. No es posible que en Michelena, estado Táchira, un solo señor tenga la potestad de vender al cemento, y se lo vende cuando te da la gana, al precio que te da la gana, y ya ahora, para que te venda un cemento, tienes que anotarte para enero. Van a anotarse en enero o febrero del otro año. Por favor, esto está ocurriendo de hace mucho tiempo en Michelena, estado Táchira. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y yo quiero que ustedes me digan, si ustedes saben, o alguna otra persona que pueda llamar, de quién depende el cemento. Si es una fábrica del estado, es el estado el que lo da, es regional, es de la alcaldía, o quien. En Michelena, estado Táchira, venden el cemento a 500 y 600 bolívares. Sí, bueno. Si no, tienes que anotarte en una cola de hasta de 6 meses, varias personas, y te venden 2 sacos de cemento por persona. ¿Qué puede hacer una persona en una construcción, en una remodelación, con 2 sacos de cemento? Muchas gracias y buenos días. Gracias, buen día. Bueno, la fábrica de cemento fue adquirida por el Estado, ¿no? La Corporación Venezolana de Cementos. Y esto forma parte también de esto mismo que nosotros hemos venido denunciando en diferentes instituciones del Estado, o las que ha asumido el Estado a través de estas acciones. Ven a mí que tengo flores, ¿no? Vamos a decir, el comandante. Se han estatizado algunas de estas empresas y no desapareció, por más que se estatizaron, no desapareció de ahí el germen de la corrupción, que está por todas partes, ¿no? Y de la falta de seriedad a la hora de asumir los compromisos al frente de muchas de estas empresas del Estado. Llamamos la atención sobre esto. Ya nos decían lo de los lácteos Los Andes, tienen que aparecer estos productos, se le ha metido billete a estas plantas. Lo del café, Fama de América, tienen que aparecer en todos lados estos productos, porque se le ha metido billetes, se le ha metido maquinarias en remodelaciones. Lo de los aceites Diana, el caso del cemento. Claro que tiene que aparecer todo esto, porque el Estado ha invertido cuantiosos recursos en el mantenimiento y la recuperación de estas plantas, el pago a su personal, el pago a los transportistas, etcétera. Pero no podemos salir de una realidad. Muchas personas de la oposición, voceros, líderes y también el pueblo opositor, dice, no, es que las empresas del Estado, mira, todo lo que cae en manos del Estado no produce, todo lo que cae en manos del Estado se vuelve improductivo, lo destrozan todo y no producen para el país. Y no tienen, visto estos casos, no están muy alejados de esa realidad. Ciertamente, hay muchas empresas que han caído en manos del Estado que lamentablemente no están haciendo el trabajo como deberían hacerlo. ¿Pero es que acaso los conseguimos por parte de la empresa privada? ¿Conseguimos ese éxito por parte de la empresa privada en nuestro país? Y no se trata de sopesar una cosa con la otra. Nosotros no producimos porque la empresa privada tampoco produce. No, Se trata de que no es un asunto de que sea exitosa la empresa privada y no es exitoso si está en manos del Estado. Es un asunto de la gente. Es un asunto de quienes están verdaderamente comprometidos con hacer su trabajo, sea este público o sea privado. Es un asunto de la moral con la que realmente queremos trabajar. Porque si bien sabemos que hay gente de las empresas del Estado que agarra y de bajo cuerda te vende el cafecito por aquí para que salga y quedarse con una plática extra, también sabemos que en la empresa privada pasa exactamente lo mismo. El empleado que agarra el bultico de harina precocida y te lo vende debajo cuerda. Vaya a cualquier supermercado privado que eso usted lo va a ver. En los supermercados. Tienen sus clientes habituales y te niegan. A mí me pasó en una perfumería que me negaron un producto diciéndome que era el último y era porque ya se lo tenían a la señora que era la habitual que estaba para al lado mío. Que te mojan la manito y te lo venden un poquito más caro y así va. Es un asunto de la moral de las personas. Y eso es lo que hay que corregir, hermano. Lo que tenemos nosotros que atacar urgentemente es la decadencia moral que tenemos como pueblo. Y no estamos hablando de la clase obrera nada más. Estamos hablando desde el empresariado corrupto que agarra los reales del Estado, agarra los dólares que les da el Estado para importar algo y no, se los agarra y se los embolsilla, importa otra cosa o sencillamente desaparece esa plata y no hace el trabajo para la cual le fue confiada estas divisas. Estamos hablando del empresariado que limita su producción. Dice, mira, no, vamos a establecer límites de producción para agotar el mercado. Eso es corrupción en todos los niveles. Estamos infectados de corrupción en todos los niveles. Entonces, o adecentamos la patria o seguimos transitando estos caminos que no nos van a apuntar a nada bueno. Esto va para todos los niveles, públicos y privados. Sí, señor. Bueno, que estamos hablando de degeneración moral, ¿no? De esta corrupción. Fíjate esta nota que aparece en Noticias 24. Privan de libertad a otro trabajador del aeropuerto y otro hombre por decomiso de 165 tarjetas de crédito en Maiquetía. ¿Qué iba a hacer con esa tarjeta? Gente que va a viajar, el tipo les decomisaba las tarjetas y después mandó un amigo a abordar un vuelo con esas 165 tarjetas para rasparlas en el exterior. Está bien, está viendo, ¿no? Un empleado del aeropuerto de Maiquetía. Entonces, Juan Carlos Romero, adscrito al Departamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y que las pague todas. Que se quede ahí un buen rato en la cárcel. Un buen rato y que sirva de ejemplo y escarmiento para quienes estén pensando hacer cosas como esta. Bueno, señores, vamos a la pausa con una voz maravillosa que usted podrá escuchar esta noche en el Teatro Principal, interpretando temas de Gualberto Ibarreto. Ana Cecilia Loyo, con este joropo, Alma de Venezuela. Oye el canto del silencio y escucha latir la tierra al pulso

esto. No, esto sí es el cariñito para el oído. Y además su melodía, la melodía de este tema nos endulza a todos los usuarios del Metro de Caracas cada día, ¿no? Instrumentalmente. Se trata de la pieza Anhelante de José Sifontes, el caraqueño. Pollo Sifontes. Ah, ahí está. Nacido el 11 de febrero del 49, el Pollo Sifontes, e interpretada magistral e históricamente como nadie lo ha hecho y como... Dudo mucho que alguien lo haga de esta manera tan magistral por el homenajeado de hoy en el Teatro sí, Principal. Señor, la juventud le canta a Gualberto Ibarreto, Ana Cecilia Loyo, Héctor Medina y Daisy Gutiérrez. Daisy Gutiérrez junto a la Banda Marcial de Caracas, por favor. Qué belleza. No se lo pierdan, 50 bolívares la entrada hoy en el Teatro Principal a las 7 de la noche, antes, cerquita del metro. Antes de la pausa, escuchamos a Ana Cecilia. Ana Cecilia Loyo. ¿Usted se imagina a Ana Cecilia o Daisy? No sé quién lo va a interpretar. Interpretando Anhelante. Hermoso. En homenaje a Gualberto Ibarreto. Esto va a estar hermoso, hermoso de verdad, lo que se va a dar cita hoy en el Teatro Principal a partir de las 7 de la noche. Son sí. las 7 con... 39, las 11 y 39 minutos. Y mira, Randolph, José David Cabello hizo una aclaratoria bastante importante con respecto al impuesto de bebidas alcohólicas. Ajá. Que estos impuestos a bebidas alcohólicas no incluyen a la cerveza. ¿Ah, no? No, señor. El superintendente del CENIAT, José David Cabello, aclaró que la reforma que firmó el presidente Nicolás Maduro a la ley de impuesto a bebidas alcohólicas no incluye a la cerveza por ser la bebida que más consume el venezolano. Cabello destacó que los impuestos del vino se incrementarían del 15 al 35% y otras bebidas alcohólicas, sin incluir la cerveza, del 20 al 50%. Explicó que la razón por la cual no se incluirá la cerveza es porque es la bebida más popular, es la bebida que el pueblo consume. Pero esto no es una reforma para afectar al pueblo, esto es una reforma que está afectando a los que puedan adquirir este tipo de artículos. Los que más tengan plata tienen que pagar mayores impuestos para ser distribuidos, como dijo el vicepresidente de Economía y Finanzas, en Salud, en Infraestructuras y en Carreteras. ¿Y el cocuy? Lo que pasa es que como eso es artesanal, entonces bueno, así que si usted se va a comprar sus cervecitas al supermercado o va a la licorería, porque vamos a estar claros, a todos nos gusta una cervecita bien fría en la playa, ¿por qué no? Claro. La cosa no es terminar vomitados y tirados en el piso. Esa es otra cosa. ¿Entiendes? Pero tomarse una cervecita de vez en cuando, rico, con la comida, una cervecita bien sabrosa. Pues bueno, catedráticos que satanizan esas prácticas. No, bueno, la cervecita es sabrosa antes de la comida, con el aperitivo realmente. A mí sí. No me gusta tomar cerveza cuando como porque me embucha, no disfruto la comida. No, pero fíjate tú, que no les vengan con el cuento de que les van a clavar. No venga, tremendo golpe Mendoza. Con las cervezas, porque la cerveza no paga impuestos. No paga este impuesto. Este impuesto. Este impuesto que ha sido declarado. Entonces, que no les vengan a querer sacar un ojo de la cara por una cerveza. Sí. Pero no va a ser así. Hay Twitter, acá nos escriben activamente nuestros usuarios y usuarias. Ingrid Rodríguez nos dice, buenos días. ¿Ustedes le dan tanto ánimo a sus oyentes? Bueno, me imagino que es por comentarios de cosas que no podemos ocultar. Preferimos a veces no dar tanto ánimo. Bueno, no, pero lo que pasa es que uno no sabe quién los entiende, porque entonces uno dice cosas positivas y somos tímidos. No, pero bueno, hay para... Uno hace crítica y desanimamos a la gente. Hay para todos los gustos, claro. Pero en todo caso preferimos a veces desanimar a algunas personas que pasar por mentirosos o pasar por esconder cosas. No, aquí estamos para hablarnos las cosas claras, como nos enseñó el comandante Chávez, decirnos las verdades en la cara y seguir avanzando. Aquí tenemos que estar conscientes, lo que decíamos en la parte anterior, aquí estamos en presencia de una grave crisis moral de nuestra sociedad. Sí, en todos los sectores, en todos los sectores. Y no es que nosotros nos creamos aquí en Enza García, Randolph Borges y Yolbert Zambrano, los ciudadanos ejemplares de esta patria. Nada. No nos estamos no estamos asumiendo ninguna postura de perdonavidas acá. No. Sencillamente estamos diciendo que hace falta que todos nos revisemos qué carrizo es lo que estamos haciendo con el país. Qué carrizo estamos haciendo cuando nos prestamos a raspar un cupo, cuando nos prestamos a comprar unos productos y revenderlos de cualquier forma, sea puerta por puerta, como están haciendo ahora, en la mano, en Tarantines, al triple, cuatro veces su precio, al prestarnos al bachaqueo, al prestarnos a poner sobreprecios a todo lo que compramos o vendemos. O sea, allí es donde tenemos nosotros que hacernos una revisión de qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo y qué tipo de ejemplo le estamos dando a los pequeños que vienen atrás de nosotros, ¿no? Ingrid también nos escribe, Randolph, eso pasa porque no votan a los escuálidos. Eso es la triste realidad. Se refiere al comentario que hacíamos acerca del mal funcionamiento de algunas empresas del Estado, que han sido asumidas por el Estado. No es que no voten a los escuálidos, porque es que ese personal, escuálido o no, también trabaja en la empresa privada y también tiene las mismas prácticas. Exacto. No se trata de que si usted es chavista o usted es escuálido. Se trata de que usted, amiga, amigo, que lo está haciendo, esto es un mensaje que cae en los oídos directamente del que lo está haciendo. El que estafa, el que bachaquea, el que vende productos de primera necesidad con sobreprecio, el que a través de las redes sociales o a través de internet vende productos comprados en Mi Casa Bien Equipada o en los celulares Betelca o hasta las canaimitas las andan vendiendo por internet. Esa persona que está delinquiendo, esa persona que haciéndoselas pasar por vivo, lo que termina es convirtiéndose en un tremendo corrupto, esos son los que nos están haciendo tremendo daño en nuestra sociedad. Y ahí no hay distingo si usted es escuálido o usted es chavista, porque todos tenemos esas malas mañas. Esas malas mañas que a veces son endulzadas por ciertos medios de comunicación y ciertos sectores de nuestra oposición que ven estas prácticas con buenos ojos y dicen, es que el pueblo tiene que rebuscarse para justificar el latrocinio. No, es que es nuestro derecho. Raspamos cupos porque es nuestro derecho. Sí. Creamos empresas de maletines porque es nuestro derecho. Los buhoneros tienen que vender productos de la canasta básica porque tienen que ganarse la vida. Sí. Ah, por favor, por favor. Pero fíjate, en esta lucha, ¿verdad?, contra la corrupción, está que la Misión de Alimentación ha registrado ya 1.400.000 afiliados al sistema biométrico, según informó el ministro Iván Bello. La Misión de Alimentación hasta la fecha registra más de 1.400.000 personas afiliadas al sistema biométrico implementado por el Gobierno Nacional para luchar contra la reventa de alimentos y el contrabando interno, informó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Iván Bello. En lo que va de aplicación de la medida y en la Misión de Alimentación, solamente las redes de distribución del Estado, Mercal, Pedeval, Abastos y Centenario, sobrepasamos 1.400.000 personas afiliadas al sistema biométrico, aseveró el titular de Alimentación, quien durante su intervención en el espacio El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, destacó que desde la implementación del sistema en el estado Zulia ha mejorado la situación de abastecimiento de los productos de la cesta básica. Mencionó que en el Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela, antes de activar el sistema, aproximadamente 15.000 personas compraban diariamente y que las colas eran muy largas y que después de la aplicación del captahuellas no llegan a 5.000 personas diarias. ¿Qué tal? Es decir, que 10.000 personas eran bachaqueras. Mira. 10.000 personas eran bachaqueras. ¿Qué clase de cifras arrojan esto, no? Y fíjate que muchos de estos comercios han adoptado estas medidas de manera voluntaria. Bueno, todos los han adoptado. Porque hay vivarachos, pero también habemos venezolanos y venezolanas decentes, ¿no? No, y el asunto es este, ¿no? Que muchos de estos establecimientos que han adoptado estas medidas de manera voluntaria, de lo de la captahuella y todo esto, a ellos se han sumado otros comercios, como el caso de la cadena de farmacia Farmatodo, sin ánimo de hacer publicidad. De Cándido de Maracaibo, que fue el primero en aplicar. De Cándido, que lo aplicó, lo de Farmatodo no es con captahuella, sino con número de cédula. Uh-huh. Tiene un registro de número de cédula que no te permite comprar más de una vez por semana determinados productos, ¿no? Usted no usa, vamos a estar claros, no usa un desodorante semanal, por ejemplo. Un desodorante no se acaba en una semana. Un champú no se acaba en una semana. A menos que se lave la cabeza con un solo frasco de champú toda la familia, ¿no? No sé. Pero hay diferentes artículos que no pueden ser comprados varias veces por una semana. A esta medida también se sumó, y no por en aras de favorecer al gobierno ni nada, sino porque estaba siendo víctima de cierto tipo de bachaqueo, ¿no? La cadena esta española, Zara. Ellos, sin que el Estado les dijera nada, porque el Estado no tiene nada que ver allí, también han agarrado una medida de vender una cierta cantidad de productos por cada cliente. Eso ha enfurecido a mucha gente. Y es que esta tienda aquí, en Venezuela, no vende barato. No. Nada barato. es el equivalente a las tiendas Traki, pero allá en España. En España, Sara, es como, Sara, es como un Traki. Sara es como un Traki. Es como un Traki, ropa ya buena, ¿no? De cierta calidad, pero no es de las mejores de todas, ¿no? Y eso nos los venden aquí a precio de oro. Fíjense ustedes lo que nos hacen, ¿no? Nos venden esa mercancía aquí a precio de oro. Y sin embargo, las colas ahí para comprar ropa en esas tiendas y la rabia que mucha gente ha agarrado en estas colas diciendo, ¿cómo es posible a lo que hemos llegado? Hasta Sara se sumó a esto. Y fíjense, hasta para comprar ropa hay que hacer cola. Hermano, pero estamos hablando de 5 piezas le están vendiendo a cada persona que compre allí. Y usted puede ir después en otra compra, otro día, a comprar otras piezas más. No, ¿y cuál es la locura desatada de comprar todo de una vez? Aparte que en esta época del año, ¿qué hacemos en un país tropical utilizando sobre todo abrigos, bufandas y ropa de lana? Exacto. Porque es que eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Sara saca sus colecciones basadas en las 4 estaciones que viven los países de clima templado. Es decir, tienen ropa de invierno, ropa de verano y está primavera y otoño, que es entretiempo. Que eso quizás pudiera, es lo que pudiera servirnos, ¿no? Pero tú sabes lo que es en esta época del año la gente agarrándose a trompadas y chillando porque se pueden llevar 5 bufandas o 5 suéteres de lana o unos pantalones ahí de la anilla que te pican y entonces y empiezan a picarte esas piernas y empiezas a sudar. Porque mira, por más frío que haga en enero y en diciembre, nunca se compara con un invierno. No, y con esa moda absurda también para nosotros, muchos caballeros que también andan por ahí con los cuello tortuga. ¿Qué es eso de usar cuello tortuga en el Caribe? ¿Cómo para qué? Me pregunto yo. Alguno, le gusta, se ve bien la cosa y tal. Me siento europeo vistiendo cuello tortuga con chaqueta de lana en el Caribe. Hay que verle la cara también a las cosas que compramos y el por qué. La moda es una cosa, pero la moda por allá en Europa. ¿Es que acaso no tenemos diseñadores de moda en el Caribe que nos pueden vestir más adaptado a nuestro clima? Metámosle cabeza a las cosas que hacemos. Hay Twitter y nos escribe Corofari, dice, buen día cámara, lo que tenemos es una gran pérdida de valores en nuestro bello país. Por esta razón estamos así, por copiar lo malo. Uh-huh. ¿Será que cuesta mucho seguir siendo venezolanos honestos y dignos? Yo me hago esta misma pregunta, Corofari. Nos cuesta tanto. Y sobre todo, lo peor, hermano, es que con la práctica que muchos hacemos, y vamos a meternos en el mismo saco todos para no creernos más que nadie, estas prácticas que hacemos, se las estamos trasladando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros muchachos, que seguirán con estas prácticas perversas, pervirtiendo así nuestra sociedad, no solo en el presente, sino a futuro. Porque cuando yo veo estas cosas en el metro y me indigno. Esas madres que para colearse y agarrar puesto temprano, lanzan a los hijos salvajemente a que agarren puesto. Y este puesto está ocupado, como si ahí fuera el cine, ¿no? Que ahora hay puestos numerados, como si fuera un teatro, que hay sillas numeradas. Pero en el metro no hay puesto fijo, hermano. Entonces lanzan a los niños, poniendo en peligro a los muchachitos, para que agarren puesto. Esto no es... ¿Qué es enseñarle? ¿Qué le estamos enseñando a los niños ahí? No, cosas que se ven en los supermercados. Eso es viveza. O cosas que se ven en los supermercados. Viveza. Estas sinvergüenzas que van con el muchachito de 8 años y de una lo ponen a hacer la coge la cola de la caja, el muchachito solo, sin carrito, sin nada, ahí paradito, haciendo una cola, pegándosele al de adelante como si fuera el hijo del de adelante, y deja a la sinvergüenza esa recorriéndose todo el supermercado. Y después se aparece con el carrito hasta el tope, coleadísima con todo el mundo. Sí. Porque eso es colearse. Porque poner al muchachito a hacer cola es hacer trampa, porque estás yendo con ventaja por encima de personas que van al supermercado a comprar solas. Y que están haciendo además su cola cívicamente. Aparte del impacto psicológico, el impacto psicológico que tú dices, por fin voy a llegar a la caja, y de repente el muchachito de adelante se retira y viene la otra desgraciada con el carrito hasta el tope. ¿Desgraciado o desgraciado? No, ahí, entonces si uno... No, bueno, es que rara vez el hombre hace mercado solo. Sí. Si lo hace, lo hace con la mujer. Vamos a estar claros, pero ¿no? Fíjate, aquí... Pero entonces el impacto psicológico, entonces uno se molesta. Entonces tú eres la bruja, la amargada, la mala, sí, la desgraciada, sí. Otra de estas prácticas se da mucho en los cajeros electrónicos, donde hay varios cajeros. Usted agarra y hazme la cola aquí y yo hago esta cola. Y si andan de a tres personas, hacen la cola simultánea. Y entonces eso retrasa incluso. Y cuando van a llegar a la taquilla, entonces se meten de a tres en un solo cajero y congestionan, ¿no? Sí, no, no, entonces, es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eso. O sea, vamos a revisar el comportamiento cotidiano que tenemos y encontraremos en él muchísimos actos de corrupción. Entonces dejemos de señalar exclusivamente a los políticos de corruptos cuando estamos repletos de una sociedad que le gusta también batir ese cobre, ¿no? La sinvergüenzura. La sinvergüenzura, escudada en la viveza criolla, escondida con ese mal social, pero aceptado y difundido como algo bueno, que es la viveza criolla. No es buena. La viveza criolla es un sinónimo de corrupción y tenemos que ir extirpando esos males de nuestra sociedad para convertirnos en personas mejores, en una sociedad mejor. Tenemos otros mensajes en Twitter. Trotsky Colmenares nos dice, lamentablemente, cámaras, el motor de la ética socialista, parte de los 5 motores que desarrolló Chávez, se fundió. Ética socialista. ¿Dónde está quedando? Yo no creo que se haya fundido. Y es nuestro deber, Trotsky, y camaradas que piensan como Trotsky Colmenares, como estos servidores, como la mayoría de los usuarios de esta ventana. Tenemos que rescatar el motor de la ética socialista. Nos dice también, por ejemplo, ¿recuerdan las plantas iraníes de harina precocida que inauguró el comandante? No se ve ni un paquete. ¿Y la camaronera? ¿Y la de las sardinas? Y pregunto yo ahora también, Trotsky, ¿y lo de las sardinas aquellas? La gaviota. Uh-huh. Y los lácteos en los Andes. Y no hablemos industria solo, Diana. Y no hablemos lo que decía hace rato. No hablemos solo de las empresas que han sido tomadas por el Estado, que lamentablemente no han dado la talla, muchas de ellas. Hablemos también de la empresa privada, porque ahí también trabajan compatriotas venezolanos que tienen las mismas prácticas de corrupción. Y aunque haya un dueño que vele por sus intereses individuales, muchos de los que trabajan ahí, los gerentes, los subgerentes, los transportistas, los mismos empleados, aplican las mismas prácticas. Bueno, cuando el mismo dueño de la compañía empieza por robarse los dólares que le da la República, y ahí vemos el claro ejemplo de lo que pueden seguir de ahí para abajo, ¿no? Entonces, está en todos lados. Nuestro deber, estirparla de nuestra conducta en principio para tener la moral suficiente de denunciar en el momento oportuno cuando otro la esté practicando. Ya nos vamos. Sí, sí. Cerramos la ventana por el día de hoy agradeciendo a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Y vaya que todo el mensaje del programa de hoy va en dirección a eso. Construir una patria cada día mejor. Gracias a Yolber Zambrano frente a los controles. Hasta mañana, les decimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y un 20 de noviembre, pero de 1951, nació Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido popularmente como León Gieco, con quien nos despedimos el día de hoy con uno de sus temas más conocidos, ¿no? No así, ojo, el que más le da orgullo. Exacto. ¿No? No así el que más le da orgullo, pero, a pesar de lo ingenioso que resulta. Ingenioso. ¿Tú sabes lo que es escribir la letra completa con pura letra O? Es la única vocal. Es la pura vocal O. Es lo único, la única vocal que aparece en toda la canción. Eso es bien difícil. León Gieco, ojo con los Orozco. Oh. Somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Pocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, colo como lo top. Bonzo, stop, stop. Ato, Orozco. Colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, monologó solo como por 2 otoños, votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. Coño, sos vos, Toto. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró. Tomó como 2 hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop.